está a cargo de Daniel Fora. Bienvenido, Daniel, a los Apóstoles del Rock. Hola gente, buenas noches. Soy Daniel Fora, los estoy saludando desde Ciporetti, Río Negro, una vez más con el recomendado de la semana. Y hoy les voy a presentar nada más ni nada menos que a Monasterio, que es una de las bandas más reconocidas acá en el Alto Valle de Neuquén, Río Negro. Recuerdo haberlos visto soportes de Orcas en el Social Club, todo esto ante la pandemia, y bueno, la verdad no los conocía y de repente suben al escenario, toda la gente, digamos, su público a full cantando sus temas, verlo a Martín ahí empuñando un bajo con un sentimiento que pocas veces vi en vivo. La verdad, tremendo. Y también, bueno, el año pasado estuvieron tocando en Mood, un escenario grande, con todo el sonido y bueno, presentando un nuevo guitarrista. Y Monasterio, una vez más, demuestra su vigencia, su contundencia. Así que, bueno, los voy a dejar con Mauro Castillo, es el guitarrista y vocalista de la banda. Él nos va a contar más sobre Monasterio. Nos vemos. Hola amigos, mi nombre es Mauro Castillo, soy el cantante de la banda Monasterio. Somos una banda de la provincia de Neuquén que ya tenemos, este año vamos a cumplir 24 años en la escena. Hacemos un heavy metal con algunos cortes trayeros. Y nada, estamos muy, muy felices de que nos hayan invitado a participar de este programa, de esta sección de Daniel Fora, el recomendado de la semana. Así que bueno, para todos los apóstoles del rock, queremos invitarlos a que nos busquen en las redes sociales, como Monasterio Monasterio en el Facebook, como Monasterio Metal en Instagram. También nos pueden buscar, tenemos un canal de YouTube, donde pueden ver nuestros videos. Así que nada, desde ya muy agradecidos y ojalá andemos pronto por la ciudad de La Rioja y podemos llevar nuestra música. Gracias por el espacio y nada, lo dejamos escuchando algunos temitas de Monasterio. Les mando un abrazo grande. tan triste de existir. Vigilo no pensar, no voy a permitir que puedan decidir por mi suerte. Pensás y deja entrenamiento tu herida, queriendo negociar con tu necesidad, mal condenando tu propia vida. Alimentada por sufrimientos, semillas de un jardín creciendo una ilusión representada al paso del tiempo. Viendo cómo pasan los años y acá seguimos aguantando. Los cuatro juntos vamos al frente. Es nuestro orgullo estar presente. Penetró en mi corazón y el de otros que hoy disfrutan. nostalgias cogiendo hasta amanecer. Nos soñamos juntos una y otra vez, uniendo el rumbo en nuestro andar. Compusimos amistad y una canción. El pensarlo me entristece una vez más. De la nada se me enturbia el corazón. Me quitaron un pedazo de mi piel, teniendo tanto por andar. Creo que nunca voy a entender. Algo me hizo perder la fe. Tantas preguntas sin responder, sin responder. Sabes que siempre vas a estar conmigo siempre. De momentos que me tocan no vivir, me retraen un recuerdo junto a vos. Y te imagino sonreír. Creo que nunca voy a entender. Algo me hizo perder la fe. Tantas preguntas sin responder, sin responder. Sé que esa estrella brillará y te recuerdo siempre así. Sabes que siempre vas a estar conmigo siempre. Pasó Monasterio por los Apóstoles del Rock. Gracias a Daniel Fora con su recomendado de la semana. Recibimos muchísimos mensajes acerca de la banda. Voy a leer uno, me voy a tomar el atrevimiento de leer uno que viene desde Córdoba. Más precisamente de Cacho. Cacho de Córdoba. Cacho con Lucy, que nos están escuchando. Dice, un saludo muy grande, muy linda la banda Monasterio, acá desde Córdoba, un gran abrazo. Gracias Cacho y gracias Lucy por los mensajes. Sí, muy bueno lo de Monasterio. Y me dice que se nota la influencia de Yorio en el cantante y los machaques de Orcas. Y tiene toda la razón. Gracias chicos, gracias por escuchar el programa. De espadas, rockería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Vamos a presentar a Inercia, que es una banda de hard rock y heavy metal nacida el 1 de mayo del año 2006 en Paraná, Entre Ríos, Argentina. Luego de cambios en la alineación de la banda, logran por fin encontrar la formación que comienza a dar sus frutos. Uno de ellos es el reciente álbum que se llama En la quietud del final. Inercia está integrada por Cristian Becchietti, más conocido como el Enano en la voz, Gastón Sarkis, Tom en el bajo, Edgar Herlein, Ed en guitarra, Lisandro Sarkis, Colo en la batería y Daniel Zárate, conocido como Dani, en el teclado. Vamos a escuchar de este álbum cuatro temas: El Disidente, Ser o No Ser, Hiela y por último El Disfraz de la Verdad. Con ustedes, Inercia. Hola amigos y amigos de los Apóstoles del Rock. Los saludamos desde Paraná, Entre Ríos. Nosotros somos Inercia. Desde acá les habla Cristian, el cantante. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que puedan pasar algunos temitas de nuestro nuevo disco, La quietud del final. Bueno, nos pueden encontrar cualquier cosa en YouTube como Inercia Rock, con doble N, Inercia Rock. Y si no, en Instagram como inercia-rockmetal. Nuevamente les agradecemos por estar apoyando siempre a las bandas nacionales. Nada, esperamos que en algún momento se dé poder visitarlos y compartir un buen momento de música. Un abrazo grande para todos. Yeah. Pasó Inercia con cuatro temones. Aprovechamos para saludar a los chicos de acá, los que siempre están. Elena Noriel, Angélica, Laucha y a Norita. Y Angélica y Nora, toda la fuerza y siempre Ariel en nuestro recuerdo. Gracias por escuchar. También para Landy y Fabi que están escuchando en la casa, con los parlantes a full me dicen. También a la gente de Santiago del Estero, querido amigo Gustavo Cantos, gracias por el aguante. Leito Molina, bueno, este mensaje para vos, con toda la fuerza, estás pasando un momento duro, ya va a pasar seguramente. Continuamos con el programa, muchas gracias por los mensajes. Preparen los gnocchis, que polenta nos sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina. Con estacionamiento propio, Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable. Nos acompaña de cortina musical el tema El Grito, de la banda Leprosario. Vamos a abrir este bloque que se llama Repasando Discos y está a cargo de Laucha Agüero. Bienvenido, querido Laucha, a los Apóstoles del Rock. Hoy en Repasando Disco, una ya legendaria banda, Raza 1982, con su nueva placa Huellas. Un gran debut para este 2024, con bases más rock and rolleras, varía este muy buen disco. Arrancamos este disco con Perro Cristiano, un homenaje al gran Ricardo Iorio, que se nos fue a tan solo 3 meses de su partida física. Este honorífico tema, bases rifiadas, letras en español, la voz folcloreando, enmarca esta gran poesía al maestro, con machaques pesados, el ritmo pegadizo, riffs y estiradas enuncian al punteo bien sentido para lo de para que alguna vez tuvimos el gusto, el sentimiento de escuchar esta grande banda, esas frases y ese ritmo de aquel V8 hermética, con Alma Fuerte y su final Iorio. Así que así pasó Perro Cristiano, un verdadero temazo de Raza 1982. Un muy buen tema que da comienzo a esta placa Huellas. Como segundo tema elegí Crucero General Belgrano, un arranque, riff y arpegio, la letra en español, la voz hace su alarido canto con una tremenda letra, profundo, la piel de gallina. Apenas escuché esas prosas, riffs entrelazados hasta el estribillo, y donde entra un gran cambio de ritmo, donde ese cambio de ritmo marca una acelerada, a morir, con melodías puras y sentidas, la voz levanta y duros y eficaz para este hermoso tema que es el Crucero General Belgrano, con una letra bastante sentida. Bueno, rememorando aquellos años de 1982. Así que así pasó este tema, El Crucero General Belgrano, por la Raza 1982. Tercer tema es un tema, Los Mensos, con un arranque arpegiado. La voz marca la poesía bien rupestre, con algunas tangueadas en su ritmo, letra social, melodías pegadizas, bueno, bien valseada, podríamos decir. Las letras tienen algo de lunfardo, por eso digo el tango, ¿no es cierto? Una velocidad. Marca para no perder la marcha del metal argento de este gran tema, es Los Mensus, un tema social, historiado de lo que pasa con las, aquellos trabajadores de la hierba, así dice la letra, de allá de todo el norte, bien norte, formoseño, misionero. Así que un verdadero temazo es Los Mensus. Cuarto y último tema, elegí Maestra Tierra Adentro. Bueno, con un punteo y riffs bien rock and rollero, la voz hace su aparición, la letra consentida con este tema, con tinte social, acelera con un cambio de ritmo en el estribillo, bien punteado, una base de riffs enrulados, bien pesados, combinan con la melodía bien rock and rollera. Al final un punteo bien puro, así pasó Maestra Tierra Adentro, un verdadero temazo con que la placa cierra, un gran disco para los Raza 1982, bien variada, banda que viene de los años 20, 17 más o menos, así que esto es Repasando Disco con el Aucha Agüero, mi aporte para los apóstoles del rock y larga vida del rock and roll. Bueno, no se olviden de escucharnos, los Apóstoles Rock Radio Web, que tiene como mensaje la difusión de las bandas argentinas, el under y todas sus variantes del metal. Así que, bueno, larga vida a mis compañeros, un saludo al Babi, al hermano Landy que estuvo cumpliendo años, a su hermano Roque Silva, a mi hermana Nora González, al Seba de Catamarca, al Fora de allá del sur. Más federal que esto no hay, un programa de rock and roll y heavy metal argentino. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima en Repasando Discos. No es cosa de santo. Y si maldicen tu suerte no ha cerrado, oír verdades para algunos es muy bravo. La censura es el escudo de los tontos, porque el miedo los consume poco a poco. Tus semillas se volvieron árbol fuerte, perro cristiano, hoy brindo por tu suerte. Con soledades se paga la conciencia, y con agravios se castiga inteligencia. A la ignorancia señalaste como peste, bravos decires, destino de alma fuerte. Como el guerrero que al fuego arroja laureles, presagiando su victoria o muerte. Ladridos van quemando la inconsciencia, perro cristiano, Dios guarde tu existencia. santos, porque el miedo los consume poco a poco. Tus semillas se volvieron árbol fuerte, perro cristiano, hoy brindo por tu suerte. Quiero morir. Dame tu bendición, sácame del mar. Me tocó zarpar hacia una guerra que no comprendí. Me armé de valor y en aquel crucero un día partí. ¿Qué será de mí? No quiero morir. Naufragio estoy, yo quiero vivir. Belgrano, aquel que los mares cruzó en defensa de mis hermanos. Y el domingo aquel, aún lo recuerdo, fue 2 de mayo. Por el pirata inglés, a traición fuimos atacados. Y vi al volver que todo estaba contramano. Nadie se acordó de lo que había pasado. Les dije que yo volví de una guerra por mis hermanos. A nadie le importó y hasta de mí se burlaron. Viví en el naufragio, flotando en el mar y no morirme ahogado. Me tocó vivir, otros no tuvieron mi suerte. Así lo quiso Dios, quizás para que yo lo cuente.

s'empique un leu fou en el ayer. Arroyo del Norte en el Neuquén. Fue por tu hijo Mariano que del pasado me enteré, acercando viejas cartas y su amistad también. Maestra de tierra adentro, hoy te quiero evocar, y en tu nombre a todos aquellos que abrazaron enseñar. Leufu en el ayer. Arroyo del Norte en el Neuquén. Es en Picu Leufu en el ayer. Arroyo del Norte en el Neuquén. Llevando hasta ti la palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3 Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera. Seguidores del único apóstol, Babi Torres. Y llegó el momento de compartir una nueva epopeya del rock, bloque a cargo de Sebastián Reartes. Bienvenido, querido Seba, a los apóstoles del rock. Buenas noches, oyentes de los Apóstoles del Rock. Los saludo una vez más, Sebastián Reartes, aquí desde Catamarca. Para esta noche tenemos un disco que cumplió las famosas bodas de plata hace poquito, porque el pasado 11 de enero estuvo cumpliendo 25 años ya, Abismos en el Cielo de Imperio. Disco que es importantísimo en la historia de la escena del power metal en Argentina. Si bien es un disco corto, ya que contiene tan solo 5 temas más 2 bonus tracks, aún así, este disco debut de Imperio los hizo ganar muchísimos fanáticos dentro de un estilo que recién estaba despegando en nuestro país. Y también este álbum los llevó a ser teloneros de los padrinos del género, como lo son Helloween y Gamma Ray. Fue editado por el sello Black Star Crosses, y según cuentan, los mismos integrantes del grupo te vendían este disco en el Parque Rivadavia a tan solo 10 pesos. Para mucha gente, Abismos en el Cielo sigue siendo el mejor disco de power metal nacional. Para otros, el mejor disco es el que sigue, que se llama Paz en la Tormenta. Para mí, en el segundo se los nota como mejor ensamblados y con mejor producción. Pero como decía al principio, Abismos en el Cielo es un disco fundamental para el power metal argentino. Aparte, coincide también con el momento glorioso, entre comillas, del power metal a nivel mundial, ya que en aquel entonces estaba en auge, algo que se fue diluyendo más o menos por la mitad del nuevo milenio. En cuanto a las letras, están llenas de positivismo, y por esa razón siempre quedó esa idea de que Imperio era un grupo de metal cristiano, algo que algunos miembros del grupo se encargaron de desmentir. Hoy en día, la mayoría de los integrantes originales de Imperio formaron la banda Abismos en el Cielo, que es un proyecto donde revisitan los primeros discos. Y hablando de primeros discos, de las 5 canciones que componen Abismos en el Cielo, vamos a escuchar 3, Tres temas con mucha potencia, power metalera, mucha melodía y excelente calidad compositiva. Primero el tema homónimo, o sea, Vimos el Cielo. Después un himno de la banda, que se llama Para mi Gloria o mi Fracaso. Y por último, No serás derrotado. Nos escuchamos una vez más el próximo miércoles aquí en Los Apóstoles del Rock. hablando de la droga, me dijiste, fue una especie de amiga que me acompañaba en algunas fiestas. Después pasó a ser un socio en mis emprendimientos y no sé en qué momento compró la empresa y yo empecé a trabajar para ella. Una definición de lo que es la cocaína, clarísima. O sea, es lo que yo siempre hablo de eso. Siempre digo, una de las mejores cosas que me pasaron en los últimos 10 años fue haber dejado la cocaína. Primero porque me hacía perder muchísimo tiempo, y tenemos poco tiempo. Somos efímeros. Entonces cuando pienso el tiempo que perdí, mis ratos libres que perdí, digo, me arrepiento mucho. Tuve momentos con experiencias bárbaras, no te lo discuto, pero es en el momento en el que muchos de tus proyectos giran en torno a eso, es porque ya no la manejas vos. Entonces, me cuesta mucho estar pensando permanentemente en cómo tener más tiempo libre, en tener más libertad, ver qué cosas voy a dejar de hacer para que cuando cumpla 55, 56, ya empiece a tener más tiempo para mí, y se los regalaba esta maldición, no va a volver a suceder. Y al que esté en ese plan, le recomiendo buscar ayuda, porque no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver también con la libertad. Y esto es una que sepamos todos. Vamos a comenzar con una banda que se llama Full Band Cover. En este bloque están dedicados a todos covers internacionales realizados por músicos argentinos. En primer término vamos a escuchar en la voz a Tito García de Letal. En la guitarra y coros Alejandro Vikingo Figueroa de Conexión Mental. La banda también La Sombra de los Caídos. En bajo y en coros también Miguel Rey Rienzo Arredondo, de Rienzo y Amigos, Los Rifles, Fase X, etc. Y en la batería Cristian Montes, de Virtual, banda de heavy metal. Vamos a escuchar un cover de Anthrax. Con ustedes, Antisocial. We'll be right back. Ahora vamos a escuchar un tema de Judas Priest, interpretada por la banda argentina Indios. Indios está formada por Daniel Medina en voz, Pablo Aquiles en la guitarra, Marcelo Lema en el bajo, Ezequiel Napoli en la otra guitarra y Jonathan Sandes en la batería. Con ustedes el tema Painkiller. y le toca el turno a Conan. Conan, que nos trae el tema de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Con ustedes, este homenaje a Ozzy y al grande de Randy Rhoads, en esta versión de ensayo del clásico del heavy metal, Mr. Crowley. para finalizar el bloque Una que sepamos todos, llega Sirius, que es una banda formada por Juan Rubio en la voz, Jonathan Becker en la primera guitarra, Emanuel Palacios en la otra guitarra, Valentín Sartuti en bajo y en voz, Ricardo Rogel en la batería y Emiliano Durán en los teclados. En este tema hay participaciones especiales: Emanuel Herban de Aradna Project en la voz, Cristian Bertoncelli también en la voz, Hernán Basaglio, Aradna Project y de Eterna Hard Rock en teclados de introducción. Con ustedes presentamos este cover de Sirius, el cover de la banda Halloween, Power. We'll be right back. que Polenta no sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable. Para finalizar el programa, llega el bloque de Roque, bloque a cargo de Roque Silva. En esta oportunidad nos va a presentar un informe sobre el agua en la localidad de San Blas de los Sauces, en la provincia de La Rioja. Aparte de eso, después de ese informe, vamos a escuchar cuatro bandas: Avisal con su tema Mil Años de Dolor, Inuk con el tema Tiempos de Oscuridad, la banda Austral y su tema Atsowen, y por último Neyen Mapu con su tema Marichigüeu. Esto es el bloque de Roque. Urgente difundir, una empresa de La Rioja está haciendo que un pueblo desaparezca. Recibí cientos de denuncias de vecinos de que en San Blas de los Sauces hay una empresa llamada Pistacho Sociedad Anónima que desde que se instaló en el lugar sufren una falta de recursos impresionantes y temen que el pueblo desaparezca. La localidad se encuentra en estado de alerta por el desarrollo de la industria de pistacho de la empresa y aseguran que está secando y contaminando el pueblo. Les están robando los recursos a través de bombas que succionan el agua del río y que por el fruto que se cosecha no hay lluvias. Los agrotóxicos que está usando Pistacho Sociedad Anónima pone en riesgo la vida de toda la población. El viernes pasado casi 400 vecinos iniciaron una pueblada pidiendo el cese de actividades de la finca. Y uno de los trabajadores de la firma sacó un arma. ¿Esta empresa tiene relaciones con Ricardo Quintela? Y es por este motivo que la gobernación de La Rioja no hace nada para evitar que el pueblo desaparezca. Compartilo y que todo el mundo sepa esto. Es una vergüenza que la corrupción deje a tantas familias en la miseria. Tu mente divagando se empieza a detonar. Va quedando blanco, te quieren reiniciar. La sangre derramada, ya te sentí muy mal. Camino sobre el cráneo, sin poder hablar. Tienes los ojos rojos, a punto de estallar. Practica tus rituales, tu forma de actuar. Eres un extraño, te quieren sustentar. Mil años de dolor. años de tortura, tiempo de oscuridad. Misterios guardados en cumbres nevadas, eclipse reflejado en la luna sacra, dejó el consejo para todos. Vuestro el camino hay huella, el tiempo de oscuridad. Tiempos no, de la manera, perdieron el rumbo, desafiando los hombres, castigando el abandono. Buscaron, perdonaron, llevaron maldición. Y ahora es falta acudir, es el tiempo de la reivindicación. We'll be right back.

así llegamos al final. Vamos a proceder a saludar a Carla Di Giuseppe en Buenos Aires, que siempre está compartiendo nuestros flyers, siempre está dando el apoyo a los apóstoles del rock. Gracias, Carla. A Fabito Jofre allá en San Juan, Gustavo Cantos en Santiago del Estero, Maxi Cabrera, Hernán Escudero, Diego Ceballos, a mi querido amigo Sergio allá en Francia, a Julito, el cordobés en Canadá, a Papi de As de Espada allá en Villa Carlos Paz, a Pablito Falcioni, que está sorteando una entrada para Paul Di'Anno en la fecha que se presenta en Córdoba el 4 de febrero. Saludos, hermano. Cacho Di Polito y su señora esposa Lucy, gracias por el aguante, gracias por los mensajes. A Sergio Bustos Verón allá en Santa María de Punilla. A Dina y a Leandro también en Córdoba. A la gente de Cofradía, a Peteto, a Germán Oliva, a Ernesto Laura allá en Jujuy, a Guille en La Plata, a Emanuel en Santiago del Estero, al Indio Germán en Jujuy, a Gabriel Cortés, Martín Charampa, mi querido amigo Leo Molina, que allá está en San Juan, en Alberdón. Toda la fuerza, amigo, toda la fuerza. Y tengo que agradecer a mis compañeros de ruta, a Fora, a Daniel Fora en el sur, a Laucha Agüero, a Norita González, a Sebastián Rearte en Catamarca, y a mi querido amigo Roque Silva, que ahora anda atrás de estos problemas que hay por el agua. A todos muchas gracias, y a los músicos por el esfuerzo, por su arte, muchas, muchas gracias. Debo agradecer también al mensaje que me envió Gori ahí de Chepes, a Landy y a Fabi, y bueno, y a mi familia que siempre está, Nancy, Gaby, Rocío. Gracias a todos, gracias, gracias, y nos estamos escuchando el próximo miércoles a partir de las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock. Y los dejo con la banda Leprosario y su tema El Grito.